La la la la la la la. Pasando tormento, ¡ale! Por tu manera de ser, ¡upa! Tú me quieres a este tiempo y no te puede ver comprender el sabio o de boca que va a gastar que va a llego.